a Navegando Cultura, un Femi podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y me acompaña Jackie. Motivo para celebrar, estrenamos país. Antes de proceder a la navegación, te recuerdo que todos los episodios están disponibles gratis en tu plataforma de podcast y en la web de Navegando Cultura. Espero tu valoración, comentarios y sugerencias, y también tus me gusta. Puedes interactuar conmigo y otras navegantes a través de las redes sociales, pero sobre todo a través del grupo de Telegram, t.me/navegandocultura. Estamos grabando en el mes de octubre en 2024 y no sé cuándo voy a publicar este episodio, por eso no lo numero. Y en realidad, en el momento de esta grabación, los episodios no están disponibles en ningún sitio, porque nuestra querida biblioteca digital archive.org, que tan importante es, ha sufrido un ataque y están trabajando para volver a la normalidad. Aprovecho para recordarnos la importancia de colaborar y donar a cualesquiera proyectos de cultura libre que te ayudan a estar en conexión, a disfrutar del arte, el cine, la literatura, la ciencia, que muestran día a día que hay otras maneras de hacer las cosas, que no tenemos que aceptar las directrices privativas del capitalismo y que está en nuestra mano elegir y construir un camino más igualitario. Bienvenida a Navegando Cultura. Jacqueline Díaz Ortiz, una mujer colombiana asentada en este momento en Estados Unidos, en concreto en Florida. Hola Marta, estoy súper encantada de participar en este proyecto. Es mi primera vez, estoy estrenándome en un podcast y para mí es maravilloso. Es algo que hace parte de mi crecimiento. Y ahora que estabas mencionando las formas con las cuales podemos acceder a la cultura y estos espacios nos permiten dar a conocer nuestros emprendimientos y especialmente en mi caso, mi novela romántica llamada Emigrar hacia el amor. Esta novela la escribí en el marco del máster de novela romántica del escritor español José de la Rosa. Y allí también conocí a una gran escritora que se llama Pilar Coronado, que nos puso en contacto. Cuando ese caminar es tan vivo al renacer. Cuando yo llegué a este máster, tenía el deseo de escribir historias, de expresar a través del arte de escribir todas mis vivencias en Colombia. Yo nací en una ciudad que se llama Ibagué, que es en el medio de la cordillera de los Andes. De hecho, va a salir una serie en Netflix inspirada en 100 años de soledad. Y el set de grabación es muy cerca de la ciudad en la cual yo nací. No, va a ser el pueblito mágico. Exacto, Macondo. Y Macondo es Colombia. Cada una de las familias, así como mi familia en la cual yo crecí. Y quería volver a Pilar, porque cuando yo me encuentro con este grupo de escritoras de novela romántica, la mayoría españolas, para mí fue un renacer, un redescubrimiento. Aprendí muchísimo estas formas de expresión, porque precisamente venía de hacer algunos talleres y cursos en Colombia. Durante la pandemia hice varios cursos online de literatura y de escritura y me sentía que estaba metida dentro de una caja, que todos aspiraban a convertirse en el próximo premio Nobel y a mí me parecía que yo no estaba encajando en este tipo de grupo y que quería algo diferente, quería algo más femenino, quería algo más actual. O sea, era como que los talleres los impartían para hacer venta y ya está, y no realmente para comunicar o contar o compartir o colectivizar tu historia o bueno. De hecho, Marta, tengo que decirte que en la mayoría de los talleres que yo tomé, lo primero que nos dicen es que el escritor se va a morir de hambre. Entonces, que esto es un poco así, sí. Que esto se hace para participar en concursos literarios. Y de todas formas, la idea que yo percibí es que tienes que convertirte en un escritor demasiado técnico para poder estar en estos concursos. Y yo lo único que quería era expresar historias, contar historias. Y cuando ya llegué a este máster y elegí el tema, a veces uno dice, tengo que pensar en un tema, y haces una lista. Y después terminas escribiendo algo que estaba en tu subconsciente. Algo que tú querías expresar. Y yo decía, ¿yo por qué terminé escribiendo esta novela? Y cuando hablé con mi terapeuta, con mi psicóloga, ella me dice, eres tú. Y bueno, te voy a mostrar la carátula de mi novela. Me vas a dejar una fotito. Claro. Vamos a repetir el título, Emigrar hacia el amor, una novela autopublicada que nos vas a contar de qué va. Sí. Me dijiste algo cuando estábamos empezando a conversar que me gustó muchísimo y fue algo así como, es que yo no soy escritora, yo soy contadora de historias. Sí, de hecho, cuando estoy en un grupo determinado y ya entro en confianza, siempre resulto hablando de alguna historia, no solamente de mi vida, sino de algo que de pronto yo vi. Y me dicen, Jackie, tú deberías de escribir sobre eso. Y mi esposo también. Por lo general, cada vez que salimos a una cena, me dice, ¿por qué no has escrito sobre eso? Y yo le decía, me va a tocar llevar una agendita y colocar los temas todo el tiempo, porque ya habían muchas cosas. Cuando me sentía a escribir la novela, sentía que tenía bloques, ladrillos en mis dedos, porque ya era pasar de mi imaginación y de toda esta historia que está grabada aquí en tu mente, porque yo tengo varias novelas que me las sé de principio a fin. De hecho, hoy cuando salí a caminar con mi perrita y coloqué una canción que me recordó todo el capítulo de una de las novelas que ya tengo en mente. Pero al momento de sentarme a teclear, todo se complica. Claro, ¿cómo pongo esto en palabras? Exacto. Yo estoy en proceso de aprendizaje. Creo que los seres humanos nunca debemos parar de aprender. Eso no se acaba nunca. Exacto. Hemos saltado a esa fase en la que te descubres como escritora o buscas tus caminos como escritora. Y bueno, hemos recordado que es Pilar quien nos pone en contacto. Yo sé que tú le tienes muchísimo aprecio. ¿Se lo dices? Sí. No pierdo la oportunidad de darle las gracias. Qué bueno. La verdad es que para mí, como colombiana, en el grupo de escritoras de romántica, siempre me he sentido como que hay algo que todavía tengo que descubrir de mí misma para sentirme completamente, para formar parte de este grupo, porque lo que nos recomendaban siempre es que tienes que seguir estos grupos, escribirle a esta persona que es la encargada de hacer los reviews de los libros. Y yo decía, no, esperemos un poquito. Yo no soy así como, me gusta hacer las cosas despacio, disfrutar el proceso, no preocuparme tanto por la parte comercial, que es muy importante también, sino a mí lo que más me interesa es que la historia quede bien contada. Y para eso, Pilar fue mi guía. Aprendí muchísimo de ella y de veras que trato sin ser, como decimos en Colombia, de exagerar mis expresiones, pero cada vez que tengo la oportunidad le digo, Pilar, muchas gracias, fuiste mi guía, eres mi maestra de escritura. Ha sido para mí todo un honor que tú te tomes el tiempo de leer mis escritos, corregirlos y darme esa retroalimentación que tanto necesito. Yo sé que esta primera novela no es perfecta, que no tiene la calidad literaria que desearíamos para el concurso literario, pero para mí es toda una realización como mujer, como madre, como persona, como ciudadana. Era algo que tenía que hacer. En cada novela, sea biográfica o no, te compartes tú, ponemos de nuestro interior en lo que escribimos. Y luego dar el paso de publicarlo, es que es colectivizarlo. Ya no es solo tuyo, pasa a ser de todo el mundo, es de todas. Esa historia tiene ya un peso distinto, ya adquiere un nuevo significado. No tanto un significado, sino una dimensión. Es una nueva dimensión. Es una nueva dimensión. Mi hija de 10 años me dijo, es un multiverso. Sí, sí, sí, sí. Ella me preguntaba si era de la vida real. Yo le dije, no, es ficción, pero obviamente está inspirada en algunos momentos de la vida real. Quiero volver un poco a ti, porque estrenamos país. Eres la primera colombiana que tenemos en Navegando Cultura. Y además compartimos algo que es el ser emigradas. Tú no vives en Colombia. No. ¿Quieres contarnos un poco a qué te dedicas en Colombia? ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas? ¿Qué haces ahora? Sí, mira. Al principio te mencioné que nací en una ciudad en medio de la cordillera de los Andes y que sirvió como set para 100 años de soledad. Uh-huh. Es mi Macondo. Y yo nací en una familia muy humilde y soy la primera generación de personas que fueron a la escuela. Mi madre, que ya falleció, ella fue analfabeta y mi padre también. Cuando yo nací, vivíamos en una pequeña casa que era rentada, por supuesto. Y allí, si recuerdas, si has leído 100 años de soledad, es algo muy simbólico. Mi familia toda la vida se ha dedicado a la preparación de comidas con cerdo, al lechón. Pero el lechón allí se prepara diferente, se prepara relleno. Y como dato curioso, según un portal de cocina que se llama Cloud Atlas, designaron la lechona que se produce en mi región como uno de los platos preparados con cerdo más importantes de todo el mundo. ¡Wow! Y mi familia, mis padres, yo voy a cumplir 46 años el 25 de diciembre. Cuando yo nací en esa época, se dedicaban. Pero mira, nosotros vivíamos en una pequeña casa donde todas las familias, mi padre, mi madre, mis dos hermanas y una tía que creció con nosotras y mi hermano, todos dormíamos en el mismo cuarto. Y al lado estaban los cerditos, que toda la noche hacían ruido. Y la música de los cerditos allí, pero al otro día mi padre elegía uno de esos cerditos para sacrificarlo y de ahí preparaban el lechón y también preparaban los famosos tamales. Nuestros tamales son diferentes a los mexicanos. Van envueltos en la hoja del plátano o de la banana, que es muy popular allí en Colombia. Imagínate crecer en los 80 en un hogar con tantas carencias. No teníamos ni siquiera el servicio de agua potable o la luz no llegaba todos los días. Era una pobreza extrema. Colombia fue y todavía sigue siendo un país rural con muchas deficiencias. Los niños crecimos en medio de una pobreza muy grande, pero con muchos sueños. Claro que te queda, no tienes que te los fabriques, te los fabricas tú. Exacto. Y por alguna circunstancia yo siempre soñé, me gusta mucho ir a Miami a encuentros de crecimiento personal. Y una de las historias que conté es que mientras mi padre era muy machista, con una personalidad muy fuerte, mi mamá era dulce y mi mamá siempre pensaba diferente. Y de hecho, cuando yo tenía 6 años, mi mamá nos compró una enciclopedia que tenía el nombre El Mundo de los Niños. Y mi padre, cuando se dio cuenta que mi mamá invirtió tanto dinero en libros, la golpeó por eso. Y yo tengo esa memoria aquí. Y para mí, mis libros fueron mi refugio, mi terapeuta uh-huh. en ese momento, mi pasaporte de salida de mi mente, de ese lugar. Si no fuera por los libros, obviamente que todas las decisiones en la vida y todos los trabajos, desde que sean honestos, son importantes, pero la mayoría de las personas que crecieron conmigo en esa generación todavía están en la ciudad, tienen sus trabajos y suplen todas sus carencias, pero viven todavía con muchas necesidades. Mientras que yo me dediqué a leer, a estudiar y a transitar por unos 90. ¿En qué año naciste? El 25 de diciembre de 1978. Uh-huh. Lo que te conté de los libros ocurrió a finales de los 80s y mi padre nos abandona a inicios de 1993. Queda mi mamá a cargo de nosotros. Y, ¿perdona? ¿Sí? Esto que es off the micro. Me da la risa porque mi padre también se fue por esas fechas. Mi hermana es del 78, yo soy del 76. En ese sentido tenéis una vida paralela. Diferente porque la situación en España no es la de Colombia, pero ya está, sigue. No, y me encanta que te sientas identificada porque hay historias que Y de hecho mi historia es muy parecida, tú te sientes identificada, pero cuando la cuento la mayoría de hispanos, de latinos, tienen una historia muy parecida de abandono. En esa época obviamente que no había ningún tipo de inteligencia emocional, ni de psicólogos, ni tampoco teníamos la posibilidad de denunciar a una institución pública, mira, este hombre nos está maltratando, no. Mi madre asumía que así era la vida. Y el único refugio que encontró ante ese abandono fue el alcohol. Ella seguía trabajando con sus cerditos, con su comida y todo, pero todos los días estaba viviendo su tristeza. Es importante resaltar que estábamos en la plena época del narcotráfico en Colombia. Y no solamente tocó a las grandes esferas con la corrupción o la violencia o los crímenes a lo largo del país que conmocionaron a nuestra patria. El narcotráfico llegó a cada uno de los barrios populares, también de los barrios ricos en Colombia. A mi barrio llegó porque los jóvenes, que en esa época, por ejemplo, mi hermano era ciclista en esta época de seguir la Vuelta a España y todo, y de un momento a otro dejó el deporte porque llegaron los motociclistas, esta cultura narco, el acceso a la cocaína de una forma tan fácil. Yo recuerdo mi adolescencia, mis 14, mis 15 años, donde las fiestas... Todo el mundo consumía. Todos. Había demasiado acceso a la droga, no solo, bueno, a la cocaína, a la marihuana. Eso fue lo que yo conocí, pero que gracias a Dios no probé por alguna circunstancia, porque para mí, obviamente, el observador, ¿sí? Y estar siempre como en ese estado de defensa. Y hubiera podido hacerlo. Ya. Pero decidiste no hacerlo. Sí, y le agradezco muchísimo a mi yo del pasado, de esas cosas que tú siempre tienes que recordarte y hacerte honor y decirte gracias, Jackie, mira esa decisión que tomaste tan sabia. De manera que lo que yo hice fue, además porque tuve un novio muy joven, a los 14 años, y él entró a este mundo de admirar a los narcos y de empezar a relacionarse con ellos, también motociclista, y en una de estas fiestas y de compartir allá en la ciudad con este tipo de personas, tuvo un accidente y murió. Así que mi primer amor, mi primer romance, fue algo muy traumático, pero que al mismo tiempo me permitió alejarme completamente de toda esa cultura. Y por eso decidí, a partir de ese instante, seguir con los estudios, y cuando ya terminé mi bachillerato, a los 17, decidí trasladarme de ciudad, salir del pueblo e irme para la capital, Bogotá, e iniciar mis estudios de derecho. Yo estudié en la Escuela de Leyes y soy abogada en Colombia. ¿Ejerciste en Colombia? Sí, yo ejercí allí en Colombia algunos años. Trabajé, de hecho, para los juzgados, para un magistrado allí en Colombia. ¿Tenías una especialidad o era algo generalista? No sé cómo funciona allí. Yo trabajé allí con el derecho público, derecho administrativo. Hice diplomados en derecho penal. Y después hice una especialización en derecho informático. ¡Hala! Que es el derecho de las nuevas tecnologías. Cuando yo menciono, es que no tenemos licencia en realidad. Tú sabes lo que estoy diciendo. Sí. La verdad es que cuando yo estudié mi especialización todavía estábamos en pañales con respecto a la tecnología. Claro. Todavía sigo aprendiendo, pero me gradué como abogada en Colombia y... quizás por el hecho de haber perdido a este novio en una edad tan temprana, como que me asusté un poco respecto a los compromisos a nivel emocional. Aunque durante estos años también tuve una que otra mala elección con respecto a los hombres. Y mira, te voy a dar como una introducción de lo que pasó. Y es que lo que te comentaba de mi padre, de esta cultura machista, tengo que decirlo porque, bueno, este espacio es abierto a todo. Tengo que decir que la cultura en la cual yo crecí, el mundo en el cual yo crecí, carecía de modelos masculinos que te inspirara. Cuanto más bruto, más hombre era, más mejor. Sí, estos prototipos de personas violentas, machistas y en la mayoría de los casos flojos. Entonces, si sepas que es como la pereza para trabajar, esa carencia de esa energía que tenemos las mujeres de vamos a hacerlo. No, yo crecí en medio de una cantidad de hombres que en estos momentos, ya cuando tienes el tiempo y otra mente para analizar, yo decía, Dios mío, es que ellos nos han impulsado a tantas cosas porque, o por ejemplo, ya cuando vas subiendo de nivel, como cuando yo estuve ya en la escuela de derecho y en los trabajos, que te das cuenta que para poder escalar también tienes que hacer favores. ¿Por favores? ¿Qué quieres decir con los favores? Sí, favores sexuales, porque no yo me doy cuenta que habían chicas que avanzaban más que tú. Y era por y gracias a Dios, yo no era la más atractiva, entonces no era así como el target de algunos. Mi suerte es ser fea. No, no es fea, que las oyentes lo sepan, no es fea. Ah, no, gracias. No, es cierto porque yo sabía, por ejemplo, en la universidad, que habían chicas que no estudiaban así como yo, matándome durante toda la noche, y decía, bueno, ¿por qué le dieron más oportunidad allá? Como que les dieron las preguntas. Yo analizaba todo esto. Uh-huh. Bueno, no tanto en la universidad, porque la mía creo que tiene un estándar muy alto, siempre hay que estudiar de todas formas. Pero ya después me di cuenta de algunas cosas. Sin embargo, en los trabajos era lo más difícil. El coqueteo, y como yo era tan inocente en esa época, pues como que no captaba los mensajes. Pero ya después con el tipo me decía, ay, esta persona estaba acosándome, esta persona me estaba haciendo propuestas. Cuando yo estaba, por ejemplo, en la parte de juzgados, trabajando para la justicia, la mayoría de personas que contrataban, teníamos que hacer prácticas. Eran mujeres jóvenes de mi edad, de 23 años más o menos, y teníamos que trabajar de la mano de los jueces. Y ya ahorita que han pasado 20 años, cuando yo me doy cuenta es que esta chica que estaba en esta oficina se casó con el juez, y esa otra también, y esa otra. Y te das cuenta que así funciona la mayoría de sistemas. Y bueno, lo que pasó conmigo es que, como la mayoría de chicas, bueno, yo hablo por Colombia, ¿sí? Que nos enamoramos del chico malo del barrio, ¿sí? Que está en la moto. Es que es lo que te están vendiendo, la publicidad, es que ese es el tipo guay, el que es buena gente es aburrido. ¡Eso, claro! Entonces, cuando yo terminé mi universidad en la capital y me regresé otra vez al pueblo, empecé a ver muchos chicos malos, interesantes, y ese era el que a mí me gustaba. Entonces tuve un par de experiencias así horribles y la autoestima siempre muy baja porque terminabas escogiendo el peor. Mientras fuera atractivo y con esa forma de ser así que te despreciaba, como que wow, y creo que inconscientemente buscando un rol parecido al del padre, ¿sí? Qué horror eso, es algo que es darte cuenta de que no, esto no es bueno para mí, estoy reproduciendo la relación de mis padres. Es que darse cuenta de eso, tela. Sí, imagínate que yo terminé conociendo a una persona pues que no era propiamente el chico malo, malos pasos ni nada, pero sí en su mente otro chico malo, maltratador. Y sufrí de maltrato psicológico durante varios años y no me di cuenta de ello. ¿En el sentido de manipulación y todo eso? Sí, exacto. Y era de este tipo de personas. Bueno, puede que yo suene exagerada, pero bueno, es mi historia y creo que es hablar, como decimos también en Colombia, calzón quitado y decir lo siguiente. Esta persona con la que yo inicié una relación me lo dijo desde un principio, me dijo, yo no te quiero, yo no estoy enamorado de ti, pero sigamos. Y de hecho casi ni dialogábamos, todo se basaba en el sexo y ya. Y yo me enamoré absolutamente porque tengo que decir, a veces le digo a alguna de las amigas, uno ni siquiera se enamora de la persona, uno se enamora de un pene. No. Y con tal de eso aguantas tantas cosas. A mí me lo decía esta persona, me decía, es que tú no eres lo suficientemente bonita. No puede ser, te decía eso. Sí. Y mi padre, yo lo quiero mucho, de hecho después de tantos años regresó a vivir a la casa materna allá en Colombia, le colaboramos desde aquí, sus rasgos son indígenas, ¿sí? Uh-huh. Y él siempre, mi papá nos repetía todo el tiempo cuando estábamos pequeñitas feas. Siempre tenía malas palabras para nosotras, como que criticarnos por nuestro aspecto físico era muy normal y de hecho muchos hombres todavía. Esto yo intuyo que se relaciona mucho con la idea arraigada e interiorizada de que la chica bonita es una chica europea, es la chica rubia, blanquísima, los ojos claros, el pelo lisísimo, y esa es la perfección y el ideal de belleza. Entonces en Colombia es difícil ser bella. Estoy en los años 80, 90 y a inicios del 2000, porque el prototipo de belleza ahorita ha cambiado mucho, es más latino, es como esa aceptación de el pómulo más pronunciado, el cabello oscuro, sentirnos bellas con estas características hispanas. Tú vas por la vida diciendo, no, yo como soy fea, pues ya está. Y de repente es, no, yo no soy fea, soy bonita. Claro, exacto, pero mira, déjame explicarte lo que fue lo que pasó. Y este tema puede que sea muy delicado y que de pronto genere polémica por la forma como yo lo digo, pero siento que es algo de lo que hay que hablar sin tapujos y sin... Porque es la historia que nos ocurre a muchas personas y la que me ocurrió a mí, a Jackie, que tuve una pareja que me lo decía en la cara, me decía, quédate aquí, espérame que voy a saludar a unos amigos que están con las novias, pero tú no vengas. Y yo, ¿por qué? Le da pena de mí. Y decía, ¿has visto a esta niña? ¿Has visto a la novia de este? ¿Y has visto a la novia? Ellas son muy lindas. Y yo, ¡ay, me está diciendo fea! Entonces, claro, en esa época yo lo comprendí como que, ¡ay, gracias! Gracias por salir conmigo, tan simpático. Te está haciendo un favor. Sí, wow, gracias por acostarte conmigo. Mira, wow. Ay. Eres lo máximo, solamente por eso. Así no me des ni un regalo. Eso que vemos en las novelas románticas, que el hombre llega con regalitos y flores, eso no ocurría en esa época, ¿sí? O sea, y tengo que decirlo. Conozco muchas mujeres que sostienen a sus parejas. Que les da, bueno, esto pues obviamente tiene sus pros y sus contras, y para mí debe ser igualitario, ¿sí? Uh-huh. Pero en esta época era como que gracias por salir conmigo, me estás haciendo un favor, pero a la vez no sabía por qué me buscaba, me decía, ya, me alejo, y después regresaba otra vez a mí. Y fue una relación de mucha tortura emocional, y de decirme así en la cara, pues que no era lo suficientemente atractiva en ningún sentido como para comprometerse. Me dolió mucho en el alma, me partió completamente hasta el punto que a mí nunca me da pena decirlo, se lo digo a mi hermana que es testigo de Jehová todo el tiempo, yo le digo, toda mi vida he recurrido a los psicólogos porque me enrutan otra vez hacia mis objetivos. Y cuando yo llegué en un momento a la psicóloga y le dije, ya no puedo mirarme al espejo, ya no puedo, porque voy a ver una mujer horrible que no ha podido, que el hombre que yo amo no se ha enamorado de mí, no soy lo suficientemente merecedora de él porque tengo muchas carencias, probablemente sea mi cara, mi cuerpo, mi cerebro, hay algo en mí que no logra atraparlo completamente y es culpa mía. Y hacer el ejercicio de pararme enfrente de un espejo y empezarme a decir cosas bellas y de volverme otra vez a enamorar de mí misma. Vaya proceso, es un tremendo crecimiento. Sí. A partir de entonces, cuando ya esta persona, gracias a Dios, se va de la ciudad y que en medio de todo este proceso tan horrible, otra vez me agarró el alcoholismo. En que vives tu vida paralela, trabajas, produces para sostenerte, pero al mismo tiempo tienes que escapar a través del alcohol y del cigarrillo. Seguiste el mismo camino que tu madre. Exacto. Cuando mencionaste que tu madre que empezó a beber, tanto era el amor que lo dices súper comprensiva y súper naturalizado. Lo dijiste de una forma que a mí me transmitió una comprensión que me parecía inusual. Como, jolín, no hay rencor, no hay... Y te iba a preguntar acerca de eso, pero claro, es que tú has pasado por un proceso así también. Claro, y cuando creces en un hogar donde tus padres no tienen inteligencia emocional, que nunca aprendieron a decir te amo porque no lo escucharon. Qué duro. En estos últimos días que he estado educándome y leyendo tanto sobre inteligencia emocional, y viendo unos videos, por ejemplo, de Brian Tracy, él decía, perdona a tus padres, porque ellos crecieron con las herramientas que ellos tenían en esa época. Y yo no puedo culparla a ella porque nunca recibió un te amo, ven y hablemos, ni un abrazo. Mi padre era de los que pensaba que si se abrazaba con mi hermano era gay. Claro. O sea, estoy hablando de la forma como ven ellos despectivamente la homosexualidad. Sí, sí, sí. Que si expresaban sentimientos eras un marica, ¿sí? Sí, si lo expresas eres marica y marica es que eres mujer. Eres un hombre, sí, que es como una mujer, lo más bajo. Y con mi hermano fue demasiado cruel también. Él decía, o sea, yo he sido la que antes de mi mamita partir y a mi papá decir, dime te amo. Y él se queda, mire, porque tampoco mira a los ojos. Y yo decía, es que ellos no son malos, es que ellos crecieron así. No había esta educación emocional que tenemos en estos momentos. Los inicios, yo sé que para que esto iniciara pasaron muchas cosas como las que yo te estoy contando, que una mujer, o sea, mi mamá nunca nos educó a las hijas sobre el periodo menstrual porque no tenía las herramientas, no podía hablar de esto, como que no encontraba dentro de su mente las palabras, esta carencia de expresión. Es que no tienes ni manera de... No tienes palabras como para expresar todo esto. Sí, ni sabes que tienes que expresarlo. Simplemente es así. Es básico. Esa es tu vida. Así por instinto. Qué complicado. Ni siquiera sabía que tenía que hablar de ello. Que tenía que decir a las niñas, a las hijas, hija, mira, te va a ocurrir esto o te voy a hablar sobre la sexualidad. Porque hay otra cosa y es que la mayoría de mujeres... fuimos abusadas por algún miembro de la familia y de esos temas nunca se hablaron, ¿sí? Que el silencio forma parte del juego también. Claro, y que cuando uno quiere abrir esa caja de Pandora, te sientes solo porque obviamente nadie va a querer de hablar de ese tema. Claro, si eres varón, tú, consciente o no, sabes que abrir esa caja te va a poner a ti muy en evidencia, porque alguna has hecho, seguro. Y si eres mujer, también te pone en evidencia desde la vergüenza y el rechazo. Entonces, mientras lo mío esté cubierto, ya está. Si lo tuyo se supo, el problema es tuyo. Sí, exacto. Y tengo que aclarar un poco aquí que mi abusador no fue mi padre. Pues eso ya tendría muchas implicaciones más, pero no fue él. Entonces, lo que yo te digo es que el silencio hace que tu cuerpo somatice de una manera en la cual tienes que buscar un escape. Y este escape, en el caso de mi madre y en el mío, fue el alcohol, de una forma exagerada. Pero el alcohol, por ejemplo, mío, y sé que el de mi madre también no era el de la chica de salir a fiestas y enloquecerse y estar con amigos. Es a escondidas, siempre sola. Aparte, ¿no? Sí, además porque de las cosas, yo no sé si es decir que son sabias, pero en medio de todo este caos aprendí cosas importantísimas que yo considero que me han ayudado en la vida de mi padre y de mi madre. Mi padre siempre me enseñó que tenía que ser honesta con el dinero y que nunca hiciera una sociedad ni prestara dinero. No prestes dinero. Si alguien viene a ti y te dice, por favor, préstame dinero, tú dile, mira, te puedo colaborar con el 10%, te lo regalo, para no tener problemas después. Claro. Y mi mamá me enseñó algo que es controversial, pero tengo que decirlo. Mi mamá me dijo, es mejor que no tengas amigas, no tengas amigas, no tengas amigas. ¿Por qué no amigas? ¿Porque te van a dar problemas? Porque ella se sintió muy traicionada. Ay. Yo no le seguí la pista al pie de la letra, pero sí he observado. Y tengo siempre mucho cuidado con este cuento de las amistades, pero creo que es más que todo por ese ambiente en el cual yo crecí, por la cultura en la cual crecí. Si miro atrás, de pronto yo sí repetí el mandato de mi mamá, porque he sido muy solitaria, y es de estos tiempos que yo te hablaba de ir a la psicóloga y mirarme al espejo y de beber mucho y todo esto, estaba sola, no tenía con quién hablar absolutamente nada de esto. No tienes quien te juzgue, pero tampoco tienes quien te arrope. Sí, esto fue más o menos en el 2006, que regresé de nuevo a Bogotá, sola, sin novio, sin amigas, viviendo en un cuartito, saliendo a buscar un trabajo, en lo que fuera, ¿sí? Porque en Colombia, te estoy hablando de inicios del 2000, no importaba que tú tuvieras una carrera universitaria, y sé que todavía no es fácil. Por eso vemos todos estos fenómenos de la migración que son constantes. Yo sé que profesionales de la salud, enfermeras, médicos, tienen más chance de conseguir un trabajo, pero abogados y otro tipo de carreras como la administración de empresa, la contaduría, son carreras que son difíciles para enrolarse, para conseguir un trabajo. Así que para mí estar en Bogotá otra vez no era, voy a ir a los juzgados y voy a solicitar un empleo, ¿no? Tienes que o pasar un proceso para que te contraten, hacer exámenes o tener muy buenas relaciones, estar conectado. Así que para mí era o trabajar en un restaurante, en un almacén, en lo que saliera. Y así estuve, aunque tengo que decir que sí tuve la oportunidad de seguir colaborando con algunos abogados, con algunos jueces y de conocer algunas personas que me ayudaron. Pero yo he tenido roles femeninos, amigas, que no son amigas, pero que llegan cuando tú las necesitas. Entonces hablé con una amiga, Pilar, se llama también Pilar, que en estos momentos vive en España, y tuvimos una conversación a través del teléfono, y ella me decía que ya no tienes novio ni nada. Yo le decía, no, no tengo novio, no tengo nada. Y me decía, está bien, Jackie, está bien. Ella se casó con un extranjero, o sea, con una persona que no es colombiana. Y me decía, es que yo siento que hay algo con los colombianos, yo sufrí muchísimo. Y bueno, esto va a sonar horrible, pero es cierto. Y estoy hablando de principios del 2000, yo no sé cómo está la movida en estos momentos, pero me decía, es que los colombianos son feos, son pobres y son exigentes. No, no quiero fuera otra cosa. Y yo, sí, ya no quiero más nada con un colombiano. Yo a ella le digo la visionaria, me dijo, tienes que conocer un extranjero. Como sea yo, pero sí, imagínate si yo no fui capaz de conocer un colombiano que me amara. ¿Tú te imaginas un extranjero, por Dios? Y me decía, no, todo lo contrario, porque a ellos les gustan las mujeres exóticas. Y yo, no lo veía desde ese punto de vista. Bueno, yo le presté atención y me inscribí en todas las páginas de buscar novio extranjero. Y había una que se llamaba Busco Amor Latino, Latin Love Search. Ya no existe esta página, pero mira, fue un boom. A todas las mujeres que les recomendé esa página están cansadas. Sí, madre mía. ¿Tú crees que es general que las mujeres colombianas sienten que no vale la pena un colombiano? Yo tengo que buscar a alguien en otro sitio. No voy a generalizar porque obviamente hay hombres maravillosos. No los conozco. No se sabe dónde, pero los hay. Sí, porque hay matrimonios hermosos, hay personas excelentes. Que yo haya tenido malas experiencias no quiere decir que toda la gente... Igual los hombres podrían decir que las colombianas somos terribles, somos malas, somos infieles, somos interesadas, solamente queremos... No se puede parir en Colombia. No, es mi historia personal. Hablo por mí porque la verdad es que en la vida hay de todo. Y en Colombia hay matrimonios de 50 años, de gente maravillosa. Y bueno, para volver a lo que te estaba diciendo de lo de encontrar un chico extranjero, fue muy chistoso porque toda la vida yo he usado mucho la metafísica. Antes de que salieran los libros de la ley de atracción y de todas estas información que a mí me encanta, yo trataba de usarla, pero no sabía con qué objetivo ni con qué propósito. Yo no pedía dinero, yo no pedía cambiarme de país, yo no pedía nada. Yo lo único que pedía era, yo deseo un hombre que me ame, que realmente me aprecie y me diga cosas lindas. Cuando estaba viviendo esos procesos de alcoholismo, yo siempre terminaba la última copa llorando y lloraba y lloraba y lloraba. Y después me di cuenta que yo lloraba porque me sentía despreciada, me sentía muy sola, me sentía desprotegida. ¿Te sentías sola y desprotegida o realmente estabas sola y desprotegida? No es que lo sientas, es que estás. Sí, yo vivía en Bogotá en un cuarto. ¿Cuál era tu red de apoyo en ese momento? Ninguna. Las chicas que de ese momento llegaban, pero que tú no podías, o sea, yo siempre me he considerado que he estado en un nivel emocional distinto de muchas personas viviendo procesos internos que al explicarlos como que de pronto o van a ser mucho para alguien o poco. Podemos matizar aquí que eres una persona altamente sensible. Sí. Que eso, claro, toda la misma vivencia, una persona que no tenga esa alta sensibilidad ya lo va a procesar de otra manera. Exacto. Así que prefería guardarme todo para mí misma y también me refugiaba en los libros, en las bibliotecas y pues tener lo básico. Cuando yo te digo de los trabajos que solamente te sirven para pagar una renta, para transportarte y para comer lo básico, esos eran los tipos de trabajo que yo encontraba. Algo para sobrevivir. Entonces llegaba un fin de semana, un domingo, que tenía que comer menos para no quedarme sin lo de la comida de la otra semana. Era muy duro. Además, la situación en la casa con mi mamá estaba peor. Esa situación que describes, yo creo que es algo que desde fuera no se entiende. Porque tú vas vestida y calzada y porque tú tienes un trabajo, no entienden que vamos a salir no sé cuándo. Hay que poner tanto dinero cada una. Yo no puedo poner ese dinero. Yo tengo que decidir si puedo. Tengo que elegir entre tomarme un bocadillo o coger el autobús, por ejemplo, ¿no? Sí, eso era así. Entonces prefieres estar solo porque estás en un proceso de solamente sobrevivir. Y entonces si vas a socializar, es eso, que no puedes salir porque no puedes participar en una cena costosa. Porque tú no tienes el nivel adquisitivo que se te está exigiendo. Y además nos educan de tal manera que el dinero va por delante de todo. O sea, no hay realmente una consideración. Cualquiera puede decirte, bueno, no te preocupes, que yo te pago el café. Hoy por ti, mañana por mí. No, porque yo nunca voy a poder devolver este café mañana. Nunca. Y lo sé. A la otra persona no le importa porque no le supone nada, pero a ti sí. Eso es. Y me encanta volver a esos tiempos porque en ese mismo instante en el cual yo lo estaba viviendo, gracias a Dios no era algo horrible para mí porque siempre estaba mentalizada en que vendrían tiempos mejores. Viendo el futuro positivo. Exacto, en que no tenía que tratar de encajar con la vida de aquí esta persona o con la vida de la otra, sino con mi propia vida y que yo decía, esto pasará también y voy a refugiarme en algo que me guste aparte del alcohol. A veces ni me alcanzaba para beber, entonces me iba para la biblioteca, leía y leía y leía. La lectura a ti te ha acompañado toda la vida, ¿no? Sí, sí. Me acompaña toda la vida y me nutre a nivel mental, pero todavía sigo aprendiendo a escribir. Por eso cuando dicen esto, que el muy buen lector es también muy buen escritor. Yo soy buena escritora, pero no soy la escritora maravillosa que quisiera ser. Pero los libros para mí siempre ha sido un alimento muy importante y la herramienta que me ayuda a seguir adelante con mis propósitos, porque yo no paro de soñar. Y esto de que te voy a comentar, no sé si sea el cuento del Príncipe Azul, pero para mí se justifica el Príncipe Azul en el sentido en el que era el recomponer un alma absolutamente rota y desprotegida. Siempre me sentí muy desprotegida. En el sentido en el que, no sé, esa palabra que llegaba a una fragilidad, pero a nivel emocional, ¿sí? Porque a nivel físico, no, yo me aguantaba aguaceros en Bogotá caminando de un lado a otro para no pagar la buseta. Y ya, después cuando ya pude tener un mejor trabajo y tener un poquito más de lo que yo estaba acostumbrada, en esa época todavía me hacía falta completar algo para poder tener mi diploma de abogada. Porque se termina la carrera y puedes trabajar en algunos asuntos jurídicos, pero no tienes tu licencia de abogada. Y eso me hacía falta a mí. Entonces, cuando ya tengo un poquito más de prosperidad, empiezo a avanzar en mi carrera y a conocer más personas y a dejar un poco a un lado. Yo estuve mucho tiempo sola. He tenido periodos de 3 años sin pareja. Mi familia, que siempre era un dolor de cabeza, sigue siendo todavía mi familia en la ciudad pequeña. Y bueno, cuando yo me pongo en mi mente que deseo una persona que me ame de verdad, yo lo dejo así como al espacio y en un momento de la vida decido que voy a emigrar por sí misma. De hecho, también hice viaje por Sudamérica sola. ¡Qué aventura! Hacía muchas cosas sola. Iba a cine sola, iba a comer sola. Cuando alguien me dice, ay, no, es que yo no puedo comer sola, yo, Dios mío, yo desayunaba, almorzaba y comía sola en los restaurantes porque en ocasiones era más fácil comer afuera que preparar, porque prepararte consumía tiempo, servicios públicos y más dinero. Y sí que comer puedes comer sola, pero para preparar es más fácil cuando son varias personas. Sí. Haces... Y en Colombia tenemos todavía estos restaurantes pequeñitos que te venden algo que se llama el corrientazo, que es un almuerzo completo y en esa época era muy barato, ¿sí? Entonces tenía muchísimas opciones y la verdad solamente comía una vez al día. Y mi esposo, yo le digo, mi desayuno era un café con pan y la comida era una arepa colombiana. Ya. Y muchas películas que yo me acuerdo, yo me llevaba solita a todos los lugares que yo quería. Pero qué bien, ¿no? Eso es una independencia tremenda. Sí. Superaste ahí... Exacto. Eso fue en el 2008 más o menos. Yo hice mi primer viaje a Sudamérica en el 2009. Ecuador, Perú. Madre mía. Sí. Y alcancé a tocar Chile. Después seguí viajando mucho a la costa de Colombia. Después fui a Argentina sola, fui a Brasil sola. Cuando yo ya tengo esta plena independencia, digo, me voy de Colombia. Y decidí que me iba para Argentina. Dije, me voy para Argentina, me voy a trabajar en un restaurante de mesera, de lo que sea, de cocinera. Con su carrera de abogada. Exacto, sí, porque hay que hacer esto, pues tener como iniciativa y no morirse de hambre. Así que, por cuestiones del destino, termino conociendo a mi esposo americano, que eso es para otro episodio de varios tomos. Termino conociéndolo allí en Bogotá. Cuando hice mi lista de deseos del hombre que yo quería, porque eso yo lo hice también, y lo dejé al universo, no puse la edad ni nada, y entonces mi esposo es un poquito mayor que yo. Fue algo frenético, algo que en estos momentos no sé cómo fue de abrir y cerrar los ojos y ya terminar viviendo aquí en los Estados Unidos. Te lanzaste, cogiste una oportunidad que se presentó y dijiste, vale. Sí, fue muy rápido. Nosotros nos conocimos en junio de 2011 y yo ya estaba aquí en el 2013, más o menos. Ese salto cuántico del que todo el mundo habla existe y me ocurrió a mí, ¿sí? Qué feliz, así con su carita, que no es fea. Ay, gracias. Y ese salto cuántico me ocurrió de conocer a esa persona que me amaba, súper atractivo, súper lindo, que yo decía, pero ay, él todos los días me decía, mira nuestras niñas, tan lindas, ellas caminan y les dicen, ay, tan bellas, tan bellas. Tú eras así, lo que pasa es que te rodeaste de una cantidad de hijos de puta que su placer más grande era humillar, y así existe, eso todavía ocurre, lo que pasa es que uno no se da cuenta porque somos demasiado buenos, hay muchas personas, que la mayoría somos los buenos, que no nos damos cuenta de las intenciones, incluso de algunos cercanos, de no querer que tú seas más feliz que ellos. Desde fuera y después cuando pasa el tiempo es más fácil ver esas cosas, pero cuando las estás viviendo no... Yo pienso que la mayoría de la gente está tan ocupada en sí mismos que a veces tú percibes, pero que existen, sí, sí existen. De hecho, yo me encanta ser observadora. En estos momentos asisto a varios grupos, estoy en yoga, estoy en zumba, voy al gimnasio, voy a unas reuniones de crecimiento personal y yo analizo, yo digo... Esta persona se acaba de decir algo que no fue bien pensado, que de pronto ofendió a esta otra persona, ¿sí? Pero esta otra persona acepta porque no quiere estar sola, quiere compartir porque es tan importante aprender a vivir solos, porque después te rodeas de Eliges de quién te rodeas y no te dejas llevar por lo que se te presenta en la vida. Exacto. Y para mí lo que yo te decía de no tener amigas, de hecho cuando yo conocí a mi esposo, tenía dos amigas, entre comillas, que me dijeron, no, no lo hagas, no sigas con él. Y si yo le hubiera prestado atención a ellas, pues mi vida no hubiera cambiado así como de forma tan positiva como ahora. Y no hablo solamente de la cuestión económica, es de la cuestión de tus sentimientos, de tu alma. Estaba pensando más en lo emocional, de hecho. Porque, ¿a qué te dedicas ahora? Yo en estos momentos me dedico a estudiar, a ser madre, y porque mi sueño es tener la licencia de abogada aquí en Estados Unidos. Estás estudiando para poder ejercer en Estados Unidos. Exacto, y es un proceso largo porque aquí en el estado de la Florida prácticamente hay que volver a estudiar. Pero yo no tengo afán de matarme por obtener las cosas ya, sino de aprender. De hecho, mis clases en este semestre son de matemáticas. Y alguien me decía, o yo misma también me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Porque me encanta tener mi mente ocupada. Ahorita cuando termine de grabar contigo, tengo que hacer mis tareas de matemáticas. Y cuando las hago de noche, Marta, cuando hago mis ejercicios, por ejemplo, ecuaciones lineales, no tengo sueños, no tengo pesadillas. Es como si mi cerebro dijera gracias por hacer esto. Es increíble. Le obligas a centrarse en eso, a poner el foco ahí y no está repasando todas esas pesadillas. Exacto. Además, porque lo que yo te he contado no es la mitad de tantas pesadillas que me ocurrieron. Ya veo que tienes mucha, mucha historia. Es mucha historia, tanto que una de las que quisiera compartirte ahorita y para no llenarte de tantas cosas es que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, mi mamá siguió allá en Colombia, muy linda. Ella siempre fue muy colaboradora, muy trabajadora, un ser maravilloso. Pero mi mamá, desde que mi papá se fue, se involucró con una persona alcohólica, drogadicta, que no trabajaba, que no le aportaba nada a ella, pero que ella lo veía como el ídolo, como que gracias por estar conmigo, gracias. Y vieras que conozco personas que tienen exactamente la misma clase de persona en estos momentos, en esta época, ¿sí? Y mi mamá se obsesionó tanto con este hombre. Cuando yo quedé embarazada de mi segunda hija aquí en Estados Unidos, mi mamá, ella nunca me dijo, Jackie, yo quiero ir. Pero de un momento a otro me dijo, yo quiero ir. Pero era porque él quería venir aquí a Estados Unidos. Cuando ella me confesó su verdadero plan, yo le dije, él no puede ir. Le ayudé a mi mamá a hacer todo el procedimiento para tener su visa. Para venir acá a Estados Unidos, los colombianos y la mayoría de países de tercer mundo necesitan una visa, que es un documento que te expide la embajada de los Estados Unidos y que es muy difícil, es muy discriminatorio. Todo lo que tú te imaginas de la discriminación y de que solamente como te ves, como te vistes, como hablas, ya te descartan, eso ocurre en una embajada en los Estados Unidos. Y obviamente tu cuenta bancaria. Y yo venía con eso y yo dije, no, a mi mamá no le van a dar la visa pronto. Pero a mí me han ocurrido cosas muy fuertes, pero al mismo tiempo me han ocurrido cosas mágicas. A mí me llegan personas, momentos, lugares, libros, que me ayudan a resolver una situación que me necesito en ese momento. A mi mamá no le iban a dar la visa porque es así. Sin embargo, hablando con mi ginecóloga cuando estaba revisando lo del embarazo, me dijo, ¿y dónde está tu familia? Yo en Colombia. ¿Quién te va a acompañar? Yo solamente estoy aquí con mi esposo, aquí en los Estados Unidos, porque mi esposo está, su familia también es muy alejada. Y dijo, ¿y quieres que tu mamá venga? Yo, sí, pero no creo, es que ella no puede dejar sola a su marido. Y la doctora me dio una carta. Entonces yo le dije así a mi mamá, yo le dije, mira, la doctora nos dio una carta para que la lleves allá a la embajada y de pronto te dan la visa. Cuando mi mamá llegó a pedir la visa, ella mostró la carta y la señora, el cónsul le dijo, yo no voy a leer esa carta, ¿usted qué hace? Y mi mamá, yo soy empresaria, yo tengo mi propio negocio hace 50 años, yo no me voy para Estados Unidos a trabajar ni nada, voy a visitar a mi hija y ya. Y mira que esa seguridad de mi mamá, ella misma me dijo, yo contesté lo que era y me dieron la visa. Eso fue un milagro. Yo tenía programada a mi hija para el 19 de septiembre del 2016 y mi mamá tenía su tiquete de avión para llegar el 15 de septiembre, 3 días antes, y ella estaba muy cargada emocionalmente. Mi mamá estaba enferma, pero nada que no se pudiera tratar. Lo que pasa es que, y vuelvo otra vez a mi cuestión de Colombia, mi mamá formaba parte de aquellas personas que no creían en la medicina, que no se tomaban sus remedios, que no les gustaba ir al médico, que no les gustaba cuidarse, que no tenían una dieta adecuada a pesar de tener su diabetes, ¿sí? Uf. Ella no se cuidaba, ella prefería salir a beber con su esposo. Ella venía enferma y mi esposo dijo, mira, ya aquí cuando llegue tu mamá, vamos a llevarla a los médicos, vamos a curarla o tratar de establecer un tratamiento. Qué lindo él, ¿no? Mi esposo ha sido una persona increíble, o sea, es un regalo de Dios. Y bueno, mi mamá le había comentado a algunos de los conocidos, que no eran amigas, le decía, ay, es que yo me siento como rara, no sé, irme para los Estados Unidos, dejar el negocio, dejar a mi marido. Y le decían, pero solamente son 3 meses. Lo que no sabíamos es que detrás habían amenazas de su marido que le había dicho que si ella se venía sola, que cuando regresara, él ya no iba a estar. A pesar de que ya llevaba más de 20 años juntos. Mi mamá se paró en la puerta de la casa 2-3 días antes del viaje, porque tenía que ir a otra ciudad a tomar el avión. Y mi mamá se desvaneció. La metáfora que yo uso es que mi mamá se le rompió el corazón. De verdad, verdad. Mi mamá decía, en este lado está mi marido, mi empresa, mi vida no muy estable en Colombia. Y aquí a este lado está mi hija Jackie con sus niñas, con su marido precioso, su vida establecida en los Estados Unidos. Pero no pudo decidir, así que se desvaneció. ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo 2 hermanas y un hermano. ¿Todos en Colombia? Sí, y todos con su vida. Algunos muy bien, otros más o menos, sí. Mi mamá en esa época pues vivía solamente con él y con una hermana. Y mi mamá se desvaneció. Duró 2 días en el hospital y el día que tenía que llegar a los Estados Unidos, ese día falleció. En lugar de... Tómate tu tiempo. De recibirla en el aeropuerto. Vi cómo la enterraban el mismo día que tenía que llegar a Estados Unidos. Y al otro día tenía mi parto. Y ese fue otro de los puntos de inflexión en mi vida. Y a partir de entonces yo dejé de hablar. Casi que no podía articular las palabras. Me ha sorprendido que hoy no esté tartamudeando, porque es el resultado de un proceso también. La expresión a través de las palabras escritas y verbal fue algo en lo cual yo tuve que trabajar durante muchos años. Ese bloqueo que te surge en el cerebro, en la garganta, porque tienes tantas cosas, tanto dolor, que a veces ese dolor no te deja sacar. Tómate tu tiempo, respira. Gracias. Eso ha sido el transitar, que también menciono en la novela. Hay 2 temas que son muy importantes. El primero es la migración. Uh-huh. Y después, bueno, el de las diferencias sociales. La protagonista que hace un viaje a través de la selva, una selva que no permite que se conecten los Norteamérica y Suramérica, porque justo queda en Panamá. Se llama el tapón del Darién. Y con esto quería decirte que el viaje migratorio no solamente ocurre a través de las fronteras del espacio y de la geografía. El viaje migratorio es todo lo que yo te he comentado, migrando en la vida. Las emociones, el crecimiento, todo eso. Exacto. Qué bonito, qué prometedora la novela. ¿Dónde está el título? Emigrar hacia el amor. Emigrar hacia el amor. ¿La firmas como? Jackie Civil. Y el Civil es porque el apellido de mi esposo es Civilio, que tiene una raíz griega. De la mitología griega había un personaje, la Sibila, que era una profetisa, mujeres que eran las sabias y que la gente las consultaba. ¡Qué gran apellido! Sí, el apellido también lleva su trasfondo. Me encanta. Tienes una carga tremenda de emociones. Sí, sí. Pero también he aprendido a procesarlas, he aprendido a transitar por ellas, identificarlas. Y en este proceso he estado de la mano de personas maravillosas, especialmente mi esposo, y los libros, y el seguir educándome para poder desprenderse del pasado y de tus raíces es absolutamente difícil, ¿sí? Algunas personas conviven con ello. Por ejemplo, lo del alcohol. Conozco a muchísimas personas que están metidas y no reconocen que tienen una carencia que no han superado y que por eso siguen con su alcoholismo. Para mí ya es algo que yo reconozco y ya no lo necesito, pues obviamente el evento social, una copita de vino, no cae mal. Pero esto de todos los días, que hay gente que dice, no, eso es normal, eso es la vida, hay que disfrutar, hay que gozarla. Yo decía, no estás gozando la vida, estás evadiéndola. Cuando la persona dice que no es alcohólica, ahí es la adicción. Muchas gracias por compartirte, por todo lo que nos estás dando de ti. Te agradezco la honestidad y el abrirte así en este espacio, que va de eso, de compartirnos, de conocernos, de escuchar, de que nos escuchen. Claro, y porque hay temas que yo los toqué, que muchas personas no quieren abrir esa caja de Pandora, no quieren reactivar ese dolor o no quieren de pronto reconocer que este tipo de pasado puede que te esté afectando tu presente. Y yo sé que dentro de esta historia hay muchas cosas que de pronto no habías escuchado y que es importante hablar de esto para mí. Me ayuda en esto que yo te estaba diciendo de reconectar mi lengua con mis sentimientos, con mis memorias, con mi escritura también. Para mí es muy importante seguir escribiendo. Hablar es una terapia. Sí. Es un remedio, definitivamente. Y te agradezco muchísimo, Marta, porque te lo dije, a mi vida llegan personas mágicas que me ayudan con una situación. Esta mañana no me la imaginaba así de compartir todo y me hace muy feliz compartirlo porque sé que de alguna manera a alguien le va a llegar y va a saber que hablar es tan importante y que no hay que tener pena de decir tantas cosas que te han provocado sufrimiento. Como la que yo te decía, cómo me causó daño y tristeza que alguien me repitiera fea o no eres lo suficiente, cuando lo importante es que eres suficiente para ti misma. Emigrar hacia el amor es saber que hemos estado en un camino, en un viaje. Nosotras somos las protagonistas y el amor definitivamente es la fuerza que nos mueve y nos hace felices, y en este caso el amor hacia sí mismas. Esa musicalidad indígena rebosan en mi alma sin cesar. Jacqueline Díaz Ortiz, nacida un 25 de diciembre en esa hermosa y pequeña ciudad de Ibagué, es inmigrante colombiana en Estados Unidos. Es abogada titulada en Colombia, pero es también estudiante en Estados Unidos. Es madre, esposa de un esposo que la ama de verdad. Sí, gracias a Dios, sí. Tiene muchísimas vivencias, sigue en un proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal y ha escrito una novela. Dejaré enlace. Emigrar hacia el amor. Ese viaje, sobre todo el viaje interno en el que el amor será la fuerza motriz de tu vida. No quiero dejar de mencionar a Pilar, la persona mágica que nos puso en contacto a Jackie y a mí. Pilar Colorado es escritora de novela romántica y feel good. También es especialista y divulgadora en entrenar la atención y en usar la escritura como vía de sanación, hacer de tus manos, a través de la escritura, un punto de contacto entre tu mundo interior y el mundo que te rodea. Como sabes, nos ayudan tus me gusta, comentarios y cada vez que compartes. Este pequeño gesto de tu parte contribuye a mejorar la posición de Navegando Cultura en los rankings y, por tanto, a llegar a más gente. Las cosas funcionan así. Ya sabes, sé honesta contigo, aprende a quererte y habla. O escribe de lo que te dé la gana. Hasta el próximo episodio. Agradecer lo que está dicho, dibujar nuestro destino. Yo me llevo solita al cine a cenar, me compro cosas. Si la marea bota, mientras la vela no... Te estás embalando. Está bien, estoy muy emocionada. Voy mejor. Ok, está bien. Lo suyo es mandar.